sorpresa me llevé al descubrir tu traición. Yo que tanto te amé, me tragué pa' que salgas con un chorro. Todo bien, pero ya verás, lo vas a pagar, todo el dolor que me hiciste pasar. Te voy a superar, me voy a levantar, y el mismo destino te la va a cobrar. Casi cometo mi peor locura, matarme por una traición, pero mejor me fui de aventura para olvidarme de tu amor. Menos mal que ya encontré la cura, hey, para este dolor. Ay, princesa, casi cometo mi peor locura, matarme por una traición, pero mejor me fui de aventura para olvidarme de tu amor. Menos mal que ya encontré la cura, hey, para este dolor. Te voy a superar, me voy a levantar, y el mismo destino te la va a cobrar. Casi